Buenas noches, estáis en Radio Cucaracha, estáis sintiéndola en el 107.3 de la frecuencia modulada por la emisión analógica o en la emisión digital a través de www.radiocuca.org. Esto ye Anedonia, y este que lo presenta ye el anedónico miserable. Y últimamente no sé qué coño me pasa, que tengo que venir todos los días a la emisora, todos los hermanes, con un rebote del copón. Y esta semana, por lo visto, no lle una excepción. De la misma manera que yo decía que el programa este, antiguamente, que valíame pa calmar, que estaba toda la semana pasando los putes, esperando a que llegara este día, a que llegara el jueves, pues bueno, ya creo que no va a ser así, porque todos los hermanes pásenme algo el jueves para venir aquí rebotado. Hombre, a lo mejor ye pa tener algo de lo que hablar, ¿no? ¿No os parece? A lo mejor sí, a lo mejor ye por eso, para que no me queden sin cosas que decir en este programa y quede la radio en silencio. Y es curioso, está saliéndome una voz así muy calmada, muy tal, y yo que venía, pero realmente agresivo. Y es curioso, porque hacía mucho tiempo que no me sentía agresivo. Igual 2 años. Sí, podía venir aquí, podía espotricar y tal, pero no estaba agresivo en realidad. Pero hoy sí, hoy estoy agresivo. Hoy grité por la calle, sí. Estaba la grúa llevando un coche. A la peña le rebota que la grúa se lleve los coches. A mí me la suda, ya podían llevarlos todos. Está todos los putos coches de la ciudad que tuvieron estos collones de coches. Ay, no penséis que ya por eso que dice el amigo de Primavera Silenciosa, ese programa que ya no se emite, pero que va a volver a hacer un especial el fin de semana del maratón. 26 al 28 de marzo, 48 horas en directo, Radio Cucaracha. No, pero no yo por eso. A mí da igual si los coches contaminen, si van para el fin del mundo, si tal. Yo oye que sencillamente odio los coches. Odio tener que andar por la ciudad sintiendo el puto ruido todo el día de motores. ¿Eh? O del fumo, esa mierda que echan, que huele a mierda. Sí, y es verdad, contamina, vamos, va matándonos. Va matándonos lentamente. Dame igual, ¿qué coño me importa a mí? ¿Eh? A mí lo que más me importa es tener que respirarlo. Tener que mirar si viene un coche para cruzar la calle, pero me cago en la puñeta. Joder, que no se puede cruzar en la calle, no podemos andar por donde nos dé la gana. La gente, los animales humanos que somos, no podemos movernos libremente. No, estamos supeditados a esos puñeteros quemadores de dinosaurio muerto. Asquerosos. Pero ya si hay una cosa que me enerva, son los putos claxon. El puto claxon de los coches. Los cabrones que van al volante. ¡Pi, pi, pi! Joder. Os lo he dicho, estaba la grúa llevando una máquina de esas, una máquina infernal de esas. Estaba llevándola en una calle que no se puede. Una calle estrecha, un carril nada más. Formóse una ya era una hora además, me de punta, me formóse una cola tremenda. Y hubo un momento de que, como todo buen gilipollas que se precie, algún mamón, en vez de hacer pi, pi, pi, ya no puede más, tío. No puede más. Púseme a berrar, a llamarlo de todo desde la acera. Y más alto, cabrón, más alto. A ver si se escuchan y se aparten. Miró para mí. Y es curioso porque, ya os lo dije más veces, yo en caso de meterme en una contienda física, tengo todo ese perder. No soy fuerte. Mi coordinación ye mala, mi equilibrio ye peor. Así que sencillamente podía haberse bajado, ver a que, decir, aquel hombre que estaba ahí esputricando desde la acera, decir, ¿qué pasa contigo? Hay un par de hostias y ya está. Hombre, yo iba a tener un problema, y es que tener una discapacidad, yo no sabía, entréme ahí poco. Vale para algo más que para que te excluyan de cosas. Por lo visto, si miráis, si a vosotros no tenéis nada y va uno por ahí y vos pega, eso es una falta. Pero si a mí viene cualquiera y me pega, por lo visto, yo no lo sabía, eso es un delito. Pues nada, oye, a delinquir se ha dicho, ¿no? Puedo barrar y puedo esporticar a la cara a quien me da la gana, que si se mete conmigo, no me pagará a mí todo lo que quiera, pero cometo un delito. Tiene gracia, ¿verdad? Sí, la verdad que tiene alguna gracia. Que lo mismo que te puede joder, joder vivo, ¿ya viste? Estás excluido, por discapacitado, un yapto, en fin, qué cosas, ¿no? Qué cosas pasan. Pero pasan. Gústame la letra de este cantar. Otro día a lo mejor vos decía que ya muy radical, ¿eh? Que en todos los colectivos, cualquiera, hay gente bueno, ¿eh? Que las personas igual no tienen la culpa de ser como son, que ya el ambiente, que sacándoles de ahí igual ya de otra manera. Hoy no, ¿eh? Y igual de aquí en adelante no, estoy hasta los collones, de ser bueno. Creo en eso, creo en lo que vos decía. Sí, es verdad, la gente es bueno. Lo que pasa es que, como me decía a mí un colega, la gente es bueno, solo que la mayoría no lo saben. Bueno, pues entonces igual, oye, no lo saben, pues igual se merecen lo que dice esta canción, se merece el exterminio. Políticos de mierda, jodiéndonos todo el puto día, funcionarios, funcionarios públicos, estar ahí al servicio de la nación, cabrones. Es curioso porque los llamamos cabrones, no tengo nada contra los machos de los cables, pero dame igual, les voy a insultar, pues llamarlos hijoputas. A mí que me fizo a mí ninguna puta, ninguna prostituta, que están ahí unos por gusto, porque quieren, es más porque no os queda más remedio, y algunas incluso obligáis por otros bastardos. Que tengo yo de algo contra uno que nació sin que el padre lo reconoza, pues entonces porque los llama bastardos, porque lo son. Vamos a usar el sentido figura, hombre, no literal. Son bastardos, hijos de puta. Ay, en fin. Hay una cosa en la letra del cantar este que vos puse antes que no me gusta tanto. Bueno, que no me gusta, que no comparto. ¿No veis que, bueno, después de decir la pandilla de cabrones estos, políticos, jueces, tal, decía la letra: abre los ojos, es el fascismo ante nosotros y ahora mismo. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va a ser el fascismo? Y la puñetera democracia, Yo creo que en un régimen fascista igual tienen que cortarse más. ¿Qué no se cortan? O a lo mejor también que esto no deje de ser lo mismo con régimen fascista, con la diferencia de que en el otro todo el mundo asume, por ejemplo, que va a haber enchufaos, que va a haber queríes, que va a haber recomendados, esas cosas. Y esto, como ya es democracia, no, aquí seguro que no hay de eso, seguro que no hay enchufaos, no, claro, seguro que no hay personas que saben las preguntas del examen antes del examen. No, ¿qué va? Todo eso no pasa, porque esto ya es una democracia, Y el poder del pueblo, Aunque, curiosamente, ya hice un día un programa en las últimas elecciones generales. Hice un programa en el que ya no me acuerdo el porcentaje de población que escogiera al manguán este que nos gobierna. Pero no me acuerdo si era el... ¿Cuánto ya era? ¿El 20%? No lo sé, hombre. Bueno, ¿qué coño? No. Entonces, mirad. Muy pocos, da lo mismo, muy pocos. Y los demás, aquí tranquilamente. Aquí con matas de faves. Y sin hacer nada. ¿Qué pensás? ¿Que la gente se revela? No se revela. Como mucho a lo mejor hay un vuelco electoral. Porque ya pasa en más países. A lo mejor la gente dice, este que hay no vale para nada. Pero ya que los otros, madre de Dios, tampoco no valen para nada. Os quedamos todos a votar a este. Que ya es distinto. Gilipollas. Y exactamente igual. No vas a tener ninguna diferencia. O igual gana la extrema derecha. Sí, hombre, sí. Porque la gente, sí, puede tener muchas ganas de rebelarse, pero quiere que ellos lo vean fecho. Hostia, tomarse tomar su vida en sus manos. Uy, autogestionar. Me cago en Dios, no quita para allá. Yo soy muy revolucionario y voto a estos que son muy revolucionarios y que lo arreglen ellos. Ay, Dios. Otra cosa que me pasó hoy para la calle, fue un día de estos que salí ahora por la tarde y tal, de esto que vas caminando al frente, porque no sé, como que todo lo que tienes alrededor parece que no te incumbe. De repente cortóme el paso un tío poniendo un papel delante, un panfleto. Yo collilo, qué educado, collilo, mirelo. Díxeme al home, ¿quieres firmar por...? No me acuerdo que me dice. Oye, que de esto que tal es que tampoco tienes la cabeza muy para allá. No sé qué, de la familia real, por una auditoría a la casa real, tal. Y lo único que dice, yo seguí mirando el papel y veo que está firmado por el PCE. Debo haber, del Partido Comunista. No, se lo devolví y eché a andar. Ah, pues el tío igual diría, un facha de los collones de tal. No, yo con los fachas no concuello mucho, no. Para mí que facha no soy. Lo que pasa que ese partido, dentro de todos los que hay, y el que más noche me da, el que más asco me da, porque van de guays, van de salvadores. Oh, nosotros, esos son capitalistas, pero nosotros no. No sé, igual de casualidad, pero y que yo todavía no conocí a un prove, que tuvieran ese puñetero partido de mierda. Bueno, puñetero de mierda como los demás. Lo que pasa es que estos son peores, porque estos mienten descaradamente. Y los demás mienten también, claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? Que estos creen el 100% de esos mentires, mienten a sí mismos. Son terribles. Son lo peor. Ay, de verdad, manda narices, que día tengo. Qué noche. Ay. estos 10 andén de algunos demócratas de esos, que defienden la democracia, que defienden a los ciudadanos, pues anden ellos torrobotados, porque los delincuentes salen enseguida de la cárcel. Claro, para ellos 10 años no son nada, si total que las cárceles, viviese como Dios en las cárceles, ¿verdad? Aunque sí, aquí ven muy bien ahí, tienen paro, salir y tal. Coño, no hay cosa mejor que te metan en la cárcel. Comes todos los días, tienes donde dormir, tienes techo y sales con paro. Anda, ¿por qué no vais a la cárcel vosotros? ¿Por qué no vais a la cárcel vosotros, cabrones? Parecemos pocos, 10 años, parecemos pocos, 15, 20, son pocos. Los demócratas, esos demócratas, esos demócratas piden la cadena perpetua. Coño, la cadena perpetua. Pero si el sistema penitenciario del Estado español tiene como base la reinserción, cadena perpetua, eso quiere decir que aunque tú te reinsertes, vas para la cárcel, reflexiones, dices, uy, lo que hice está muy mal. No, eso está realmente mal. Que te convences de verdad, no que lo digas y... No, que te convenzas tú. Pero, estás condenado, estás condenado a cadena perpetua. A joderse, no es reinserción que valga. Y curioso, ¿no? Y curioso. Porque esto piden los demócratas. Los demócratas que están... Oye, además la parte de los demócratas que son más adalides de la Constitución española. La Constitución del 78. ¡Llénese la boca con la Constitución! Prediciendo esas mazcalláes. Daste cuenta de que nunca dieron la Constitución. ¿Para qué? No fue falta. Yo dije el título, Constitución Española. ¡Oh! ¡Genial! Pero no llegué más, ¿para qué? Yo se la llegué, ¿sabéis? Qué curioso, yo que despotrico aquí contra el Estado, contra la democracia, contra todas estas cosas. Yo leí la Constitución. Panterame, Panterame. Y como el tema de los cristianos. Conozco más gente ateo que leyó la Biblia que cristianos. Y más, conozco muy pocos cristianos que tengan leído la Biblia. Como mucho tienen escuchado lo que las cosas que lleguen en misa, se llegan a misa, porque luego resulta que los católicos, los más de ellos, no van a misa. Bueno, Ana, oye, ellos sabrán. ¡Aprender el infierno! Bueno, pues estos que tan constitucionalistas son ellos, tampoco leyeron la Constitución. Tampoco. Increíble, increíble. Nada, pues seguir llenándonos la boca. Seguir pidiendo la cadena perpetua, ¿no? En realidad no pasa nada. Igual hasta ganan, igual hasta la gente dice, sí, yo verdad, merecen estar toda puta vida en la cárcel. Eso es que lo dicen. No pensarlo en lo fácil que lle, lo sencillo que lle, ser tú el que talle. Sí. Esto que os cuento no lle una historia de miedo ni de ficción. Es la cosa más fácil del mundo. Tener un desliz. Y es la cosa más fácil del mundo que la justicia, entre comillas, que la ley, digamos, cometa un error y vos meta para allá, aunque no hicieres nada. Pero como hay cadena perpetua y vos quedáis para toda la puta vida. Qué guay, ¿verdad? Seguro que también votabais a favor de la pena de muerte. Hay los que merecen morrer. ¡Seguro! Bueno, pues igual se confunden contigo. Igual te matan. ¿Viste? Igual conmigo también. ¿Sabes la diferencia? Que yo todos los días lo pienso. Igual no llego todos los días, pero de vez en cuando pienso. Que pueden confundirse. Que puedes cometer un desliz. No sé, esas cosas pasan. Sí, de verdad puedo pasar. De verdad, bueno, vamos. Digámoslo yo, ¿qué más queréis? estaría mejor. Que vos acabo de poner y de un grupo que ya no lo hay, que se llamaban Los Enemigos, y el cantar en cuestión titúlase ¿Por qué yo? Sina entre interrogaciones, ¿por qué yo? Y si el cantar bueno, el vídeo tiene mucho mejor, creíme, de verdad. Si tenéis oportunidad, sentí este vídeo, porque impresionante. Sentirlo no, veilo, coño. Bueno, voy a repetirlo porque ya pasó más de la mitad del tiempo. Estáis sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio del queso de un kilo, www.radiocuca.org, radiocuca.org, 107.3 de la frecuencia modulada. Podéis mandarnos un correo electrónico si queréis, ¿sí? radiocuca@radiocuca.org, radiouk@radiouk.org. Podéis llamaros por teléfono si queréis, 985-29-81-37. Podéis hacer eso, pero ¿sabéis qué os digo? Que creo que no vais a hacerlo. De verdad, creo que no vais a hacerlo. Nah, para mí de que no. Porque habrá alguien al otro lado. Nah, esta noche parece a mí que no. Voy a mirar lo que puedo mirar, a ver cuánta gente hay sintiéndolo. Por internet, por el servidor, tal. ¡Uy! ¡Cero! ¡Qué cosa, ¿no? Es cero. Sí. Explicóme el otro día un chaval que para ver los que hay de verdad en este momento tenía que dar, creo que ya era F5 en el teclado. Voy de ahí a ver qué pasa. ¡Pum! ¡Uy! Ahora salen dos. Mira, esto sí que parece que hay alguien escuchando, ¿eh? Pues nada, ya sabéis, os quedáis ahí. Si queréis podéis meteros al chat. Sí, hombre, sí. Meteos si queréis. Si no queréis, no, claro. Meteos, despotricáis un poquitín. ¡Falei de la democracia! La maravillosa democracia esta en la que vivimos. El poder del pueblo. Ya, eso de democracia viene del griego también, igual que la anedonia. Anedonia, ¿acordáis vos? Partícula negativa, doné, placer, sin placer. Democracia, demos, pueblo, gracia, poder, poder del pueblo. ¡Oh! ¿De qué pueblo? De Villaconejos de arriba, ahí tienen el poder. Ay, Dios, en fin. Bueno, pues ya una cosa tal que me tea sintiendo de aquí en por ahí, ¿eh? Tengan a menos que dos personas aquí metíes. Porque si no, todas estas palabras te iba a llevarles el viento. Sí. Porque no sé yo si hoy el programa de grabación furrula. Está grabando. Más que sí, ¿no? Que graba tal. Pero bueno. Habrá que ver luego si lo guarda. Pero igual no lo guarda, igual está grabando todo esto, pero no lo guarda. A los del programa anterior grabó yo esto, pero luego cuando acabaron, no, yo solo grabó. ¡Ay, qué faena, no? ¡Qué putada! Ay, no sé, va a ser que no vale la pena, ¿no? Venir a esta radio. A ver qué dirá otros, más profesionales, que fan las cosas mejor que nosotros. Sí, hombre, sí, pues oye, encantado, seguro que los demás tienen también las puertas abiertas para que venga todo el mundo. Aquí les tenemos. ¿Qué queréis venir? Venís. Y decís a lo mayor, ¿y de qué vamos a hablar? De lo que queráis. Pero vamos a ver, mayor ejemplo queréis. Estáis diciendo a mí que estoy aquí hablando de cosas que de yocures. Este yoku va de la policía a prenderlo. Va a estar esperándolo cuando salga de él. Bueno, pues a lo mejor no lo descarto, ¿eh? No lo descarto, no penséis. Pero bueno, de momento, aquí estoy. Y curiosamente resulta que sí que hay personas ahí, al otro lado. Pues un saludín, hombre, a todos los que estáis. Un saludín, que vos lo merecéis solo por estar aguantando la chapa. Vamos, voy a poneros un tema. Y voy a dedicároslo. Voy a dedicároslo a vosotros. Tú, a ti, tú que estás escuchándolo. Que sepas que el tema que viene de Reu va dedicado a ti, y a ti también, a los dos. Va dedicado a los dos. Sí, hombre, sí, de verdad, no os engaño. Va dedicado a vosotros dos. Ya veréis qué guapo ya. Millones de dime por qué no sacar la cabeza de tanta mediocridad. Dime quién vive en el piso de arriba, pudiera ser la razón. Parece ser lo de menos quien causa tanto dolor. Y la verdad va descalza pidiendo para comer. ¿Quién tiene tiempo para pensar con esta paranoia? Nadie decide qué puede hacer con su maldito tiempo. ¿Por qué? Dime qué más deberemos hacer para mantener este puto sistema. Dime, ¿a quién conviene que vivas en la locura? Programa que estoy haciendo esta noche, suponiendo que quede grabado, que ya os digo que no sé, porque esto sí, de momento están ahí saliendo rellines azules, más anches cuanto más alto falo. Miráis, si pego unas voces salen muy gruesas, pero si falo así medio susurriendo salen muy pequeñines, muy finines. Bueno, pues suponiendo que se ha grabado, creo que si no me equivoco va a ser el 73 o 74. Si vais a ir a archivo.org, que es donde tenemos los programas grabados, para que lo sienta la gente que idea la gana, podréis encontrar, si este sale, 74 programas grabados. Tengo alguno más, alguno que no quedó grabado, claro, yo nada más si pongo número a los que tengo grabados. Van 74. Más otro de una noche muy mala que tuve yo, que no me apeteció subirlo al archivo. Más dos, pero esos los tengo numerados, dos que tampoco están en el archivo, pero sí están numerados. Sí. Porque son noches de esas en que el anedónico miserable no lle tanto el anedónico miserable, lle otro anedónico miserable de xose invadir esas noches por sentimientos de estos que aparecen nada más una vez, una vez en un momento aislado, que te hacen ser, sentir de una manera que no lles ni sientes otras veces. Entonces no me apeteció ponerlos ahí, nada. Quiero que todos los programas del anedónico miserable que hay ahí sean del anedónico miserable. Unas veces está más animado, otras veces menos, pero siempre del anedónico miserable. Pasa ya una cosa, ya son muchos. Estoy empezando a cansar. Pero bueno, tengo una cierta obsesión con la numerología, entonces no puedo parar. No puedo parar sin un lleno, un número redondo. Así na que quedemos muchos todavía, porque claro. Voy para los 100, ¿qué os parece? ¿Paredos bien, paredos mal? 100 es un buen número, ¿no? Para parar ya con esto. A ver, parar con esto no quiero decir, parar del todo, ¿no? Empezar otra cosa, ¿eh? Dejaré de hacer anedonia, hacer otra cosa, pero queda mucho todavía. Pues ponte que si son 74, quedan todavía 26. ¡Ah! 26 semanas, esos son muchos, ¿eh? A 4 semanas por mes. 7 mesinos todavía, 7 mesinos que me queden ahí. Suponiendo que de algún día no grave, que de algún día no venga. Joder, 7 mesinos. No, hostia, estamos ahora en llamando marzo. marzo, abril, mayo, xuno, xuneto, agosto, septiembre. Buah. Sí, pues eso. Siete meses, ¿no? Suponiendo que no acabe el mundo y estas cosas. Que puede pasar, ¿eh? Puede pasar tranquilamente, cualquier día. Ya dediqué un programa de tres maneras que podía acabarse el mundo. Sí, ¿no os acordáis? Bueno, ni falta, está. Mira, sí, está en el archivo, está en un verano, tenemoslo ahí. Si queréis, vais y lo sentís, ¿eh? Lo sentís. Estaba haciendo eso de pulsar el F5 a ver si había más o había menos. No, pues no marchasteis, se ve que vos gustó el cantar este que vos puse, ¿eh? Porque no marcháis. Curioso, qué cosas. Pues bueno, vosotros, hombre, a ver si vos gusta también. Yo uno, pues solo ya en esta radio, pues solo un día que dediqué un programa a los cantares que había que poner para sacarme de un estado de coma. Ya veis, no sé, va a ser que este cantar gusta, me anima, me tal. A ver si os parece a vosotros lo mismo, ¿eh? Disturbios. Bueno, pues va faciéndose la hora. Va faciéndose la hora, así que ya sabéis, todos a dormir. No, que todavía queda una hora de emisión en directo en la Cuca. Sentidla también, sentidla. Sentí esa hora que nos queda todavía. Sentíla y di para la cama, reflexionáis, dormí bien, reflexionáis, pensáis en lo que el futuro pues depara, pensáis si mañana tendréis que hacer de alguna cosa. Igual mañana vos valía más de ir a abrir un plan de pensiones, de ir al banco a abrir un plan de pensiones para tener algo el día de mañana, no vayas a que quedéis sin nada, porque ya sabéis lo que dice el ministro, no sé ni el nombre del ministro en cuestión, mamón, como todos los políticos, pues dicho que oye, que cuidadín con tal, porque la pensión pública que tampoco ya era gran cosa, ponía como ejemplo, un ejemplo que que sirve para todos, para todo el pueblo así en general, pues gane una media de 4.000 al mes, todo el mundo gana 4.000 euros al mes, cuidadín, porque van a quedar ahí nomás de pensión 2.400. Cajo la puta que te parió, chaval. Que me den a mí 2.400 todos los meses. Bueno, pues me los dan a mí y a cualquiera de los que me está escuchando. Aquí sí, aquí firmabais, que os den 2.400 euros. A que no os hacía falta hacer una pensión privada, A que no os hacía falta hacer ese ahorro que recomienda el 12, 13.000 euros al año. ¿Dónde coño saca una persona normal 12.000 euros al año? No sé. Ellos sabrán. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a dejaros, voy a dejaros ya porque faltan 5 minutos todavía, pero yo ya estoy cansado, de hablar. Ya falé mucho esta noche, Entonces, voy a dejaros con otro cantar. La semana que viene, pues yo estaré aquí otra vez, A lo mejor hay gente sintiéndome y todo, como esta noche. Gracias a esos, a todos los que estáis sintiéndome, que... presta, yo ya sabéis que yo el programa, ya lo digo siempre, yo el programa fego porque me presta a mí a hacerlo, presta a mí a hablar, pero el hecho de que da quien me escuche, oye, pues también vaya reforzante, que queréis que os diga. Voy a volver a calcar el F5 este. Ah, pues acojona, ahora ya salen tres, la leche, antes llevéis dos nomás y ahora tres. Bueno, anda. Pues entonces a ese tercero, ese que apareció. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Sí, sí, estoy hablando a ti, así que no estaba escuchando y que puso la gola. Voy a dedicarte un cantar. El último ya, porque ya termino. Entonces voy a dedicarte el último. Vale. Voy a un cantar que a mí me parece precioso, muy guapo. Sí, y uno de los mejores cantares de la historia de la música universal. Sin duda alguna. Y es normal, porque yo un cantar que lo hizo y lo grabó el grupo más honrado que pisó este planeta en millones de años. O sea que tiene que ser bueno. Seguro que ya adivinasteis de quién ya, ¿verdad? ¿A que sí? Sabíalo yo, hombre. Sabíalo yo que lo adivinabais. Pues sí, voy a poneros una cancionina de los Escorbuto ya pa ir terminando. De hecho, paso aquí a los capítulos prohibidos de Corintellado, que entamen enseguida. Que os recomiendo escuchar, hombre. Yo la verdad recomiendo escuchar todo lo que sea en la Cuca, pero estoy especialmente. ¿Vale? Venga, hala, hasta la semana que viene. Problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. La mentira es la que manda, la que causa sensación. La verdad es aburrida. Prefiero morir como un cobarde que consumen, cerebros se destruyen, nuestros cuerpos son rendidos como una maldición.